Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Martín Vicente, baterista de jazz, instrumentista, nació en Buenos Aires, Argentina. Comenzó sus estudios musicales a los 15 años con profesores tales como Gustavo López, Fernando Martínez, Tristán Taboada, Daniel Piazzolla, Oscar Giunta, Eduardo Casalla, John Wooton y Daniel Lamberti. Ha compartido escenarios y o proyectos con Guadalupe Raventos, Hernán Casiva, Leo Sejes, Carlos Campos, Noel Morroni, Abel Rogantini, Pablo Mota, Mauricio Meyer, Mariano Sibori, Marcelo del Piaggio, Pablo Tozzi, Aníbal Maidana, Federico Mirraji, Marisol Otero, Adrián Mastrocola, Marina Rama, Guillermo Delgado, Silvia Aramayo y Alan Plasna. Esto por citarle algunos, son muchos más. Ha trabajado como sesionista con grupos, cantantes y obras de teatro, y también ha estado de gira por Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Uruguay, por el interior de la Argentina y la costa atlántica. En obras tales como El romance del Romeo y la Julieta, Cabaret, Más de 100 mentiras y Casi normales, además de editar 6 libros dedicados al estudio del tambor rudimental llamado Rudimentalmente hablando, Detrás de los rudimentos y En buenas manos, 1, 2, 3 y Tan simple para Diddle. En 2012 editó su primer disco de jazz Aguase con su grupo. Actualmente es docente en la cátedra de batería en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Lo escuchamos hace muy poco en la formación de Pablo Tozzi y Abel Rogantini aquí en el podcast. Hoy nos adelanta en primicia la reciente formación que integra ahora con Luis Mauregui, cuarteto, una de las canciones llamada Argentinazo. Escucharemos a la integración que les dije y los dejo con Martín Vicente, que se encargará de presentar los integrantes. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Acá Martín Vicente. Bueno, el tema que te mandé lo grabamos la semana pasada, es el grupo de Luis Mauregui, por ende es el compositor, y el grupo lo conforman Esteban Seckman en piano, Hernán Casiva en contrabajo, Luis Mauregui en guitarra y composición y yo en batería. Bueno, te mando un saludo grande para vos y para todos los que te están escuchando. Gracias. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la música, como sabemos, es el arte de combinar sonidos. Muchas veces es más que eso. Es un instrumento sanador que reconstituye el organismo y produce un placer más allá de los sentidos. Dicho esto, encaramos este programa que también trata de ser eso, una vía de sensaciones y extensiones del propio ser hacia el conocimiento y el bienestar de nuestra esencia. Proveniente de una familia de yogis kundalini, Nirinjan Kaur nació en Vancouver, Canadá, y todavía vive allí con su familia. Sus padres no solo eran maestros devotos, sino que también estaban inmersos en la práctica de la música sagrada. Su madre, Guru Raj Kaur, es una música conocida, y su padre, Hari Singh, es un productor musical galardonado. Nirinjan comenzó a estudiar formalmente música oriental y occidental a una edad muy temprana. Ella creció amando la música como todos los miembros de su familia. Nirinjan Kaur Khalsa creció con música sagrada y Nag Yoga como parte natural de su vida. Esto se ha desarrollado en el estudio con el maestro indio clásico Ustad Narinder Singh Sandhu en India. Es profesora de Kundalini Yoga y se graduó de la Academia Miri Piri en Amritsar, India. La intención de Nirinjan en su música es traer un sentimiento de paz y alimentación y abrir puertas de crecimiento personal y amor propio al oyente. Escucharemos a Nirinjan Kaur desde su disco Aquarian del 2020, su tema Vashyanti. Vashyanti Karyanti Jagdut Pati Adketu Aha Brahma De Tresha Guru Itu Aha Vayanti Karyanti Jagdut Pati Adketu Aha Brahma De Tresha Guru Itu Ahe Guru Vayanti Karyanti Jagdut Pati Adketu Yeah. canto y la palabra.